salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo que nos encontráramos en este lugar del camino, para que juntos podamos transitar esta hora de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. La Gauchada tiene como propuesta un objetivo fundamental, que es conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar la vida con armonía y tirando fundamentalmente todos para el mismo lado. Esta parte del camino la hago junto al periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta, que hoy falta con aviso. Y es cierto que la tecnología a nosotros, a los inmigrantes, a aquellos que en algún momento saltamos el charco, nos permite de alguna manera estar más cerca de la gente que quedó del otro lado, y por eso siempre decimos que es tan importante esta posibilidad que nos da la radio de trasladarnos en este momento miles de kilómetros, más exactamente 12.000 kilómetros, y llegar allí donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia que se hace cortita, y el saber que ya ustedes están allí y que de alguna manera nos permitieron entrar para poder compartir esta hora juntos, nos da realmente un aliento muy importante para continuar con este de la Gauchada. Y aquellos que nos están escuchando, sepan que para todo esto necesitamos del trabajo de alguien que es un gran amigo de la Gauchada, el señor Javi Gómez. Y la verdad que siempre en la Gauchada lo que hacemos es traer un poco de noticias de allá, con noticias de aquí. Es uno sin querer vive de comparaciones. Es un poco lo que nos pasa a todos. A veces uno cree que se cierra, ¿cierto?, en cada colectivo, decir no, porque nosotros los argentinos somos de tal manera. Y después empieza esta posibilidad que nos dio la inmigración, es de alternar con tanta cantidad de gentes de distintos lugares y darse cuenta que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Que cada colectivo tiene algunas sintomatologías muy parecidas. Es decir, que todos añoramos de alguna manera nuestra tierra, nuestro hecho, y a veces nos cuesta aceptar cosas que vivimos todos los días, pero que asimismo creemos como que nosotros las teníamos mejor, ¿no? Y un tema que sí hace a la comparación, que es lo que nos está pasando en este momento aquí en España, que es el éxodo de españoles por el mundo, ha crecido en 5 años un 50%. La verdad es muchísimo, ¿cierto? Más de 2.200.000 personas con pasaporte español en este momento están viviendo fuera del país, teniendo en cuenta que hace muy poco, 5 años atrás, en el 2009, eran solo 1.400.000 españoles. Es verdad que de alguna manera, ¿cierto? Aquí parecería como que se vive de una manera distinta el movimiento, ¿no? De gente que se va de un lado a otro buscando nuevas alternativas. Pero sí es llamativo, porque eso lo veo y lo vivo nosotros en carne propia, de cantidad de españoles amigos, conocidos nuestros, o hijos de amigos nuestros, inmigrantes, que han estudiado aquí en España, que se han recibido, que tienen titulación terciaria de universidades, hoy están viviendo en otros países, ¿cierto? Tengo amigos que están viviendo en Irlanda, en Escocia, en Alemania, gente que se ha mudado de lugar, pero no la familia, ¿no? Sino que se han ido buscando nuevas alternativas, chicos que aquí en muchos de los casos han estado relacionados a la actividad de la construcción, y que si bien es cierto que muchos aprovechan las circunstancias para ir a países como de habla inglesa, ¿no? Sobre todo para así de alguna manera poder capitalizar un poco el tema de ese tiempo que van a trabajar en una actividad que nada que ver con lo que ellos han aprendido, porque conozco chicos que son ingenieros, que ingenieros civiles, que en este momento están trabajando de camareros en Irlanda, y que sin ninguna alternativa a corto plazo de poder entrar a hacer trabajos de la actividad que ellos pretenden, ¿cierto? Es decir, que saben que tienen por delante una cantidad de años bastante duros en actividades que nada que ver, pero que bueno, aprovechan como para hacer cursos intensivos de inglés, la posibilidad de ir buscando capitalizar todo este tiempo de una manera que les permita, aunque sea, ganar en algo, ¿cierto? También los separa un tiempo, una distancia mucho más pequeña que la nuestra, el costo es mucho menor, ¿cierto? Porque tienen alternativas muy, pero muy importantes, porque hay grandes ofertas para vuelos, y entonces por ahí les da la posibilidad de venirse cada menos tiempo, no como en el caso de la gente que de donde venimos nosotros, de Argentina, que a veces pasan años sin poder uno ir a su país, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera les permite un poco más la cercanía, pero asimismo el desarraigo existe, y lo que uno habla con ellos, porque a través de los medios informáticos, ¿cierto?, de internet y todo esto, uno tiene una cierta comunicación, ellos le cuentan, ¿cierto? Dice, ahora te entendemos lo que vos tantas veces nos decías, todo este tipo de cosas que a veces uno contaba, ¿cierto?, y que muchos parecería que no lo entienden. Vamos a... Sabemos que Serrat está en Argentina, está en este momento visitando distintas ciudades importantes de Argentina con recitales. Y ahí en este recital, ¿cierto?, que está haciendo en Argentina, hace a través justamente de la técnica que hoy nos permite acercar a grupos de músicas que ya no están, ¿cierto?, que han fallecido algunos músicos, y permite hacer este tipo de cosas como esta, la zamba del grillo. Thank you.

estudiar era mucho más difícil para los jóvenes porque no había, como en este momento en Argentina, hay subsidios para los estudiantes, ¿cierto? Entonces, también de alguna manera eso ha permitido, ¿cierto? Las mejores inversiones del país en educación. En estos últimos 12 años se han creado 15 nuevas universidades nacionales, lo que habla muy pero muy bien de la política de acercamiento de la educación a la población, porque antiguamente, cierto, las universidades estaban en las grandes urbes, entonces que no permitía por ahí a mucha gente llegar, cierto, o era súper costoso, ¿no? Porque mantener un hijo estudiando, ya con todos los gastos que significa, y además de eso, es decir, la lejanía, ¿cierto? Como pasaba. Entonces, este hecho de haber creado nuevas 15 universidades siempre hace que estén más cerca de uno y la posibilidad de que los hijos, sobre todo de la gente más humilde, la gente que no tiene muchas veces una capacidad económica como para poder solventar los gastos de un chico estudiando en la universidad, lo puedan hacer. Eso siempre creo que es muy bueno plantearlo, que donde hay más inclusión, ¿cierto? Por supuesto hay más futuros como país. A veces disiento con las políticas que se implementan aquí en España sobre el tema de la educación, sobre todo el tema de la universidad. Por eso ahí a veces son lo que hace gran diferencia en la forma del pensamiento político. Una de las cosas que estamos aquí viendo día a día en los noticieros cuando pasan... Los noticieros pasan parte de noticias internacionales, son lo que ocurre en distintos lugares. Sobre todo, hay algunos noticieros que se especializan en resaltar los hechos que suceden en algunos países latinoamericanos, como que son mal ejemplo para no tomarlo. Pero por supuesto, creo que de eso va mucho más tirar agua para su molino, ¿no? Y una de las cosas que cuando uno empieza a interiorizarse en la verdad de todas estas noticias, son muy distantes la verdad de lo que pasan por la televisión, sobre todo. Hay un caso que se ha hecho muy popular, de hecho que nos hemos encontrado en algún momento hablando nosotros particularmente con gente que nos pregunta, ¿cierto? Che, viste, en Argentina mataron al fiscal Nisman, el que manejaba el tema de la AMIA, y la gente se queda con los titulares, ¿no? Y es lamentable, ¿cierto? Porque en el día de ayer se hizo una nueva manifestación en apoyo a este Nisman que mucha gente hace un mes atrás lo tomó como si fuera un héroe nacional, ¿no? La muerte, el asesinato o el suicidio de Nisman fue tomado como bandera para una clase de la Argentina para poder plantear sus requerimientos al Estado, ¿no? Y de hecho que en todo este tiempo que ha ido pasando se ha ido demostrando varias cosas que la gente por ahí no conocía, ¿no? Es decir, y que lo que veo que en las noticias internacionales no sale de este tipo de cuestiones que se han ido conociendo de este fiscal. Sobre todo cuestiones de un manejo muy arbitrario de una cantidad de dinero que manejó el tema de la AMIA en estos 10 años. Que ha sido monstruoso, ¿no? Y Nisman ha manejado a su antojo cantidad de dineros, pero que no con respecto con el tema de manejar sinceramente investigaciones, sino lo hizo de una manera para pasarla bien, ¿no? Entonces hay cosas que realmente son parecen hasta cómicas. Hoy por hoy las redes sociales han permitido, ¿cierto?, a hacer conocer cosas de la gente que antes estaban ocultas, ¿no? En vida de Nisman, como ser que la persona esta, a uno a quien en este momento está más marcado como que fue el que le entregó el arma, Lago Marcino, que era amigo de Nisman también, era un técnico informático, parece ser que él tenía un contrato con el juzgado que estaba Nisman para atender todo lo que era el tema del manejo de las computadoras de allí, ¿no? Y cobraba un sueldo importante de 41.000 pesos mensuales, pero que ahora el abogado de Lago Marcino, cuando empiezan a buscar el tema de artilugios para la defensa, ha presentado papeles como que este hombre depositaba la mitad de su sueldo a Nisman como parte de un diezmo, ¿no? que por el contrato que había firmado. Este tipo de cosas hablan muy claramente de la honestidad del fiscal, que si en este tipo de pequeñeces ya se maneja de esta manera. No solamente de eso, sino que además han aparecido cantidades de cuestiones relacionado a agencias de modelo de alto standing, que justamente no solamente son modelos para mostrar algún tipo de ropa o algún perfume, sino que también son relacionadas a la prostitución. Nisman viajaba habitualmente a los países de lo que sería lugares que para la población son imposibles, en cuanto, porque todos salen muchísimo dinero, Cancún, todo lo que es la zona de México, ¿cierto? Y sin embargo, Nisman viajaba a estos lugares con amiguitas como si fuera la vuelta de la casa. Y esto ha quedado de alguna manera ridiculizado en las redes sociales. Y ahora se ha hecho ayer una manifestación a 2 meses, ¿cierto?, de la muerte de Nisman. Y lamentablemente, ¿cierto?, para los organizadores, se han encontrado con que no hubo nadie, ¿cierto? La gente no ha ido, no ha participado, ¿cierto? Y de alguna manera esto va demostrando que la gente no es tonta. Hoy, aquí en España, se festeja el Día del Padre. Hoy es el 19. Sabemos que nosotros grabamos este programa con antelación. Hoy es 19 de marzo. Y aquí, claro, cuando nosotros nos comunicamos con amigos nuestros, pero acá en Argentina dices es en junio recién. Bueno, pero aquí, siguiendo la tradición católica, es el día de San José, y entonces se festeja el Día del Padre, que no tiene nada que ver que sea sábado, domingo o domingo como son allá en Argentina, sino que aquí se festeja el día del santo. Así que hoy es el Día del Padre, así que aquellos que nos están escuchando aquí en España, la posibilidad de saludar a todos los papás que bien merecido lo tienen. Y para ellos vamos a acercar a un cantante argentino también, Abel Pintos, que ha alternado con varios cantantes o femeninos o masculinos de aquí de España, y ha hecho cosas muy pero muy muy muy lindas, como en este caso Carta Urgente. Hay cosas

creo que en Tres Arroyos, le acercan el... Abel Pinto le acerca un, en ese momento un cassette con algunas canciones cantadas por él, y León Gieco lo invita a cantar en el concierto junto a él, y a partir de ahí empieza a acercarlo a los grandes de la música argentina. Abel Pinto es un... son esos... un músico como elegido, ¿no? Si bien lo merece porque por la voz y por lo que es como persona, pero son esos que realmente, como en el caso de Jairo, hay esos cantantes que han tenido justo el momento justo, el tiempo justo y esa suerte de poder estar allí y relacionarse con lo más grande de la música argentina. Y ahora internacionalmente va alternando, ¿cierto?, con distintos músicos. Esto se acostumbra mucho y la verdad que queda muy lindo escuchar esa complejidad de distintos cantes, ¿no? La verdad que es muy, pero muy, muy, pero muy lindo. Hay un tema que a nosotros, en varias oportunidades aquí lo tratamos, que es el tema de la Casa Invisible. La Casa Invisible es un centro social y cultural de gestión ciudadana que está allí en Málaga, en la calle Nosquera 11, ahí bien en el centro de Málaga, muy cerquita de la Plaza de la Constitución. Este centro social, ya hace muchos años, fue un lugar que se tomó una casa que era del Ayuntamiento de Málaga y se hizo un centro social en el cual se empezaron a hacer distintos tipos de desarrollo. Como es siempre normal, ¿cierto?, este tipo de cosas se van dejando, pero claro, si en el tiempo la Casa Invisible tomó una gran importancia, pero muchísima importancia, a todo nivel, de hecho que de allí se han gestado movimientos muy representativos dentro de Málaga, sobre todo muy relacionados a los que menos tienen, ¿no? De allí también han aparecido, se han hecho este tipo de lugares, han buscado apoyo y han logrado ser incubadoras de pequeñas empresas, de pequeños desarrollos comerciales, de artesanos, de artistas, de industria. De hecho que hay una cerveza que es, en alguna oportunidad hemos nosotros estado con ellos charlando, que nace allí en la Casa Invisible y hoy ya es una empresa, una industria que está funcionando en Málaga en una nave ya fuera de la Casa Invisible y con un crecimiento sumamente interesante. Una cosa que de alguna manera ha tomado mucho auge en Málaga. Y esto, por supuesto, ha traído algunas cuestiones que, de hecho, que en diciembre, el 23 de diciembre, se clausura la Casa Invisible para la realización de actividades de libre concurrencia. Esto, de alguna manera, el gobierno, es decir, alegaba problemas técnicos en el edificio, entonces peligrosidad de derrumbes y qué sé yo, entonces se prohibió, ¿cierto?, la posibilidad de seguir haciendo algunas actividades. Se trabajó muchísimo en la Casa Invisible a través de este sistema de goteos, a través de internet. Se juntaron unos fondos muy, pero muy importantes para hacer un desarrollo técnico allí en lo que es el patio de la Casa Invisible, que tiene entrada por la calle de atrás, y que esto le ha posibilitado ahora a que le den la autorización para el uso del patio. para hacer todo el tipo de actividades que quieran hacer. La verdad que este hecho es muy importante porque le permite a la Casa Invisible seguir haciendo actividades, más en ahora que llega el verano y que siga funcionando un comedor vegetariano que tienen allí, una tetería, realmente, y después un montón de otras actividades que van a seguir desarrollando todo este tiempo, como ser recitales, obras de arte. La verdad que está muy pero muy bueno y nos alegramos muchísimo de lo que se logró en tan poco tiempo. Después, en un rato, es probable que podamos hacer un contacto con alguien de allí, de la Casa Invisible, para poder de alguna manera charlar con ellos y poder hablar un poco de lo que va a pasar con, porque hay una marcha que se va a hacer ahora, ¿cierto? La marcha de la dignidad. Esto que empezó el año pasado, no sé si ustedes lo recordarán. Que fue una marcha que se movilizó desde todas las autonomías, fueron gente caminando hasta Madrid, que tenían, por supuesto, algunas consignas, no solamente de las marchas de pan y trabajo, sino el no pago de la deuda para poder garantizar los servicios públicos y los derechos sociales. Fundamentalmente todo apuntaba al tema de pan, trabajo y techo, pero de alguna manera, ¿cierto?, lo que se buscaba es salir de esto que es la ley Mordaza, que es lo que de alguna manera, ¿cierto?, está comprometiendo a muchísima cantidad de españoles. Estas marchas van a tener efecto ahora, 21 o 22 de marzo, que en este caso va a ser coincidente con las fechas de las elecciones de aquí de Andalucía, pero que un hecho que sabemos que hay gente que ya está yendo para Madrid, caminando para Madrid desde distintos puntos del país, desde distintos puntos de España, pero que no se hace eco ningún medio televisivo. Eso es llamativo, ¿cierto? Es decir, que en ningún lugar sale en los medios que se está haciendo, que están esta cantidad de gente, de columnas que están caminando hacia Madrid, llevando ese planteo de reclamo, ¿cierto? Así que hoy, cuando hablábamos hace un rato de la posibilidad de seguir escuchando a Abel Pinto, en este caso con La Oreja de Van Gogh, en una canción que es Deseo de Cosas Imposibles. Igual que el mosquito más tonto de yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo. igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño, y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Pero el vague se espera como esperan en la Plaza de Mayo. Procura encender en secreto una vela, no sea que por si acaso un golpe desperte algún día quiera que te vuelva a ver. Reduciendo estas palabras a un trozo de papel, me callo porque es más cómodo. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio te querré tan solo. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo. Muchas gracias. ¿Cómo no vamos a dejar esta música así que nos lleva a ver toda esa tierra colorada, al Chango Espaciú y a su grupo? Realmente nos pone tan contentos lo que están viviendo. Nos llegan a diarios, no deja de tocar en toda esta gira que está haciendo el Chango Espaciú por Polonia, por Bélgica, ahora están en Francia. Y esta noche tocan en el Auditorium de Valencia. La verdad que nos pone tan contentos. El otro día tuve la oportunidad, les contaba el programa pasado, de escucharlo ahí tocando en la Radio Nacional de Polonia, en Varsovia. Y la verdad que me emociona mucho, ¿cierto? Porque que una música tan originaria, tan nuestra, tan de allí, de la zona que yo vengo, ¿cierto? Que es la zona del litoral argentino. Esta música que se llama Chamamé. Es una música que yo creo que allí confluye toda una historia de muchísimos años, ¿no? Es decir, porque esta música, Chango Espaciú, es como en él viene de este lugar del litoral argentino, que es como si fuera una lanza que está metida entre Paraguay y Brasil, ¿no? Es decir, allí donde están las cataratas del Iguazú, ¿cierto? Toda esa. Y donde normalmente, cierto, habituaban los indios los huichis, los tobas y estos, los guaraníes, y que primero, cierto, con la religión, cierto, fueron de alguna manera introduciendo a la música a todos estos pueblos originarios, y que de alguna manera, cierto, después ya con el devenir de lo que fue, cierto, la inmigración, sobre todo de todos estos países, ¿no?, de polacos, belgas, que se afincaron en toda esa zona, y que aparecieron con sobre todo con el tema del acordeón, que fue lo que de alguna manera hace que aparezca esta música tan auténtica y tan de nuestro lugar. Argentina, al ser tan grande, tiene distintas músicas, ¿no? Pero esta música, que por supuesto de raíz indígena, sobre todo guaraní, y que claro que cuando los jesuitas llegan, cierto, a esa zona, tienen su influencia, pero claro, pero se necesitó, cierto, el acordeón, el bandoneón, ya de los que son de los países de Alemania y todo esto, que fueron perfeccionando y haciendo toda esa fusión, ese crisol, cierto, para que permita de alguna manera de salir esta música que estamos escuchando. Seguimos escuchando al Chango Espaciú. Realmente nos, bueno, yo personalmente me quedaría horas y horas escuchando su música. Toda esta música que escuchamos del Chango es de un CD que se llama Chamamé Crudo, que realmente es uno de los, para mi gusto, uno de los mejores discos que tiene. De hecho, que este disco ganó un Grammy a nivel internacional por la calidad de la música que desarrolló. Hace muy poquito este mismo disco fue grabado en vivo en el Teatro Colón, que para nosotros es el teatro más importante que tiene Argentina, con la orquesta estable del teatro, realmente un trabajo espectacular, que de alguna manera está el Chango difundiendo ahora en todo este viaje que está haciendo. No solamente es música en la zona del litoral, que es lo que estamos hablando. En este momento, en la Argentina, los pueblos originarios de Formosa están acampando en lo que es el obelisco, allí en calle Corriente y 9 de Julio, en la zona del centro de Buenos Aires, pero sería como el centro de Argentina, ¿no? Porque es ese lugar, es como que un lugar donde se sale campeón del mundo, allí se junta toda la gente. Hay que hacer algo contra el gobierno, allí se junta toda la gente. El gobierno quiere hacer algo a favor del gobierno, allí ese es un lugar de encuentro, ¿no? Entonces, allí en este lugar hay una acampada muy pero muy grande de los pueblos originarios de Formosa, que están de alguna manera pidiendo a gritos, ¿cierto?, que les respeten los derechos sobre la tierra, y fundamentalmente el tema del envenenamiento de las tierras por los agroquímicos. No solamente son los envenenamientos de la tierra, sino que además de eso, hay hechos que son terribles. Yo he tenido oportunidad de leer, es un caso de gente en este caso es gente de Baza Bilbaso, de la provincia de Entre Ríos, gente que son obreros del campo, que han estado trabajando siempre con agroquímicos y manipulando este tipo de pesticidas y cosas para la tierra, para la maleza y todo este tipo de cosas, y que realmente es siempre faltos de la seguridad industrial que tienen que tener para poder manipular este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay un caso que es muy conocido, que es el de Fabián Tomasi, que es un hombre del campo, un trabajador del campo, que un día se dio cuenta que padecía una enfermedad que se llama polineuropatía tóxica. Ha perdido la masa muscular, ¿cierto? Y es un esqueleto andando, ¿no? Realmente es algo impresionante. Pero cuenta cosas que son dramáticas, ¿no? Es decir, de qué manera los gobiernos hacen oído sordo a este tipo de cosas, a la falta de controles, ¿cierto? Fundamentalmente. Y de los problemas que trae, ¿cierto? Y de los problemas de las generaciones posteriores que va a traer, ¿cierto? Porque esto no solamente es un son cuestiones que la van a padecer el que trabaja allí, sino que además la van a padecer aquellos a través del tema de los alimentos y todos aquellos que se relacionan con estos tóxicos. Es lamentable, ¿cierto?, cómo los grandes capitales hacen caso omiso, por supuesto, a este tipo de cosas, pero además de eso, también los gobiernos es como que hacen leyes que amparan de alguna manera a estos delincuentes, ¿no? Porque en este caso de los hermanos Kuhn, estos pueblos originarios que han vivido toda la vida en estos lugares, desde cuando no se conoce la existencia de otra gente que haya trabajado, que haya estado en estas tierras, tanto en el Chaco, tanto como en Formosa, sin embargo, se han encontrado que de golpe y porrazo no tienen derecho a nada, por no tener los papeles que les correspondería, ¿cierto? Pero que tampoco nunca nadie se preocupó por solucionárselos. Y hoy por hoy aparecen grandes grupos multinacionales, sobre todo en el tema para cosechar la soja, Entonces, que la soja necesita una innumerable cantidad de agroquímicos para que pueda germinar y para que pueda crecer. Y entonces, hoy por hoy, se hace caso omiso a esto, se los destierra prácticamente dentro de comunidades a esta gente. Y es lamentable, ¿cierto? Es lamentable que este tipo de cosas ocurra y que nadie... estos días va a estar en Madrid, el Chango Espasiuk, y en Barcelona, pero también va a estar Julia Senko. Julia Senko, una cantante argentina que aquí la vamos a escuchar, con quien también vamos a tener quizá el gusto de tenerlos por aquí, a Cuti y a Roberto Carabajal, en una hermosa chacarera. Cuando me abandone mi alma cumpliendo con mi destino, se irá con él a mi sombra, mi sangre espesa de grillos, cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos. Cosas sencillas, mi casa, algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia que siento cuando me acuden los olores de mi infancia. La noble cara del campo matear un día llovido, oír en el patio anciano el coyuyal de changuitos, esos vinos guitarreados en un remanso de amigos. Cuando inaugures mi muerte, no llores mi noche negra, sembrame en mi pago luego, tapame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Miel de tus manos, tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados, aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo. En el más allá quisiera encontrarme en un camino con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos, hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo. Bueno, como sabemos, nosotros grabamos este programa el 19 y ahora fin de semana, ahora están las elecciones en Andalucía, y que vamos a empezar el programa que viene ya con sabiendo quiénes son los nuevos que gobernarán estos 4 años la Junta de Andalucía. Lo que sí sabemos que el país en general está cambiando y que no sabemos para dónde va, yo personalmente lo ignoro, ¿no? Pero que no va a ser fácil para nadie. Lo sé, ¿viste? Y sé también que muchos amigos míos van a tener un problema enorme ahora cuando les toque ir a votar, que no van a saber si el PP o Ciudadanos, el PSOE, la Izquierda Unida o Podemos, ¿no? Y que sueñan que al fin, que al día siguiente todo cambie, ¿cierto? O que nada cambie, pero que puedan seguir siendo opositores. Que habrá, como siempre, marchas y contramarchas, y lo que nosotros desde La Gauchada queremos es que Andalucía, a partir de las próximas elecciones autonómicas, de alguna manera sirva para que realmente este cambio que necesita la gente realmente exista. Chao, hasta luego.